En esta noche quiero compartir, va a ser algo breve con algunas dinámicas por aquí y por allá, pero la idea es poder reflexionar en nuestros matrimonios, en la manera en cómo cada uno de nosotros, ya sea que usted es el varón o usted es la esposa, está manejando su situación personal con el Señor, pero también con su cónyuge. Y bueno, siempre es una necesidad muy importante que estemos al tanto de nuestros matrimonios. Mi esposo y yo hemos estado ya casados por 10 años, tenemos 3 hijos, ¿verdad? Y bueno, pues hemos sido desafiados constantemente por diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los primeros desafíos fue los cambios culturales a los cuales nos hemos enfrentado en los últimos 10 años, básicamente, ¿verdad? Recién casados, bueno, yo soy de la Ciudad de México, chilanguito, ¿verdad? Mi esposa es de Chihuahua, norteña, que dicen por allá que mate un chilango ya es patria. Para los que no son mexicanos, pues ese es un pleito cerrado entre la Ciudad de México y todos los demás estados, ¿no? En México. Sí, ¿verdad? Y bueno, esos cambios culturales muchas veces en África nos preguntan, ¿y en México cómo se hace esto? Y yo saco una respuesta y me volteo y me dice, no, así no se hace. Se hace de esta manera y hasta parece que somos de diferentes lugares, ¿verdad? Entonces hemos estado expuestos a diferentes desafíos culturales como matrimonio ahí en Tanzania, diferentes cosas que nos han traído muchas fricciones o de alguna manera momentos complicados. Hemos tenido muchos viajes en estos últimos 10 años, pero sobre todo en los últimos 4 o 5 hemos tenido muchos viajes en el ministerio, pues viajes de trabajo básicamente, mudanzas. Se dice que mudarse es la actividad más estresante que puede hacer, mudarse. Bueno, nos hemos mudado de casa en muchas ocasiones y menciono esto porque pienso que tenemos un contexto similar. Pienso que también ustedes han experimentado muchas mudanzas. Pienso que también han experimentado choques transculturales. Tenemos también una dinámica multicultural con otros matrimonios. Tenemos amistades que son probablemente de África, americanos también allá, canadienses, alemanes, gente de Australia, que pues de alguna manera tienen una manera de pensar diferente. Su cultura es totalmente diferente. Entonces, esta dinámica, ¿verdad? Como matrimonio siempre son factores externos que pueden beneficiar o pueden desafiar a cualquier matrimonio. Tenemos también desafíos por la familia extendida, ¿verdad? Los suegros, los hermanos, los primos, la familia, ¿verdad? En ambos lados, siempre todos esos desafíos, ¿verdad? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué pasó con el otro? ¿Qué aquí? ¿Qué allá? En fin, ¿no? Como matrimonio también hemos tenido bastante experiencias de diferentes tipos. Por ejemplo, a Dios tratando con nuestros corazones, ¿verdad? Que es una de las cosas muy, muy importantes. Cómo Dios va moldeando y transformando tu corazón, pero pues no es como haciendo un pastel, ¿verdad? Con toda la delicadeza del mundo, por aquí, por allá, poniéndole más merengue o no sé qué. No, es un trato de Dios a veces difícil. Hemos tenido conflictos entre nosotros, ¿verdad? Mi esposa y yo, con otras personas hemos tenido conflictos en donde el Señor pues nos ha humillado. Hemos tenido momentos de mucho orgullo, ¿verdad? En donde no le voy a pedir perdón yo, ¿verdad? Que ella me pida perdón o cosas así, ¿verdad? O orgullo juntos, ¿verdad? De que nosotros estamos bien. Y esa familia está mal, ¿verdad? Entonces, hemos tenido esos momentos en donde Dios ha tratado con nuestros corazones y nos ha moldeado y nos ha puesto como quien dice, una disciplina para que podamos entender también su amor. Hemos experimentado temores, muchos temores, ¿verdad? A la inseguridad, ¿verdad? A la salud, temores por aquí, por allá. Entonces, pues que va a haber un tsunami ahí en Tanzania, o que hay grupos terroristas, o que esto y que el otro, en fin. Entonces, bueno, pues han sido todos estos momentos, Dios los ha utilizado para trabajar en nuestros corazones. Y de esa manera quiero pensar que Dios ha estado utilizando ciertas experiencias en su matrimonio, en su familia, para trabajar en su corazón, en la confianza que tiene usted para con él. También hemos pasado por tiempos difíciles de enfermedad. Yo estuve en el 2021, básicamente un año después que empezó el COVID. Estuve hospitalizado en Tanzania, no sé si recuerdan, ustedes estuvieron orando por mí. Estuve en el hospital por una semana con oxígeno en Tanzania, ¿verdad? Yo sé que también aquí hubo COVID. Bueno, en África se sintió un poquito más feo, ¿no? Sin familia, ¿verdad? Sin los padres, sin la familia cercana, ¿verdad? Y ahí mi esposa, pues atendiéndome en el hospital, otras personas atienden a nuestros hijos, en fin, ¿verdad? Nuestros hijos el año pasado también se enfermaron bastante cuando estuvimos en la tribu, al llegar a la tribu. Hemos tenido también algunos pequeños accidentes. El primer año o segundo año que llegamos a Tanzania, Vanessa tiene un pequeño incidente con Caleb en un carro. Caleb el año pasado lo atropelló una moto ahí en Tanzania. Entonces, pues bueno, esos son tiempos difíciles, ¿verdad? Donde, Señor, ¿qué no ves mi aflicción? Hemos tenido también tiempos de aventura. En algún momento fuimos a explorar una tribu que es diferente a la cual estamos viendo ahorita, pero una tribu de los Kisi. Y esta tribu no vive en una isla, pero la única manera de llegar a esta tribu es en bote o es en canoa. Y en esa ocasión fuimos a visitar un viaje de exploración, mi esposa y yo, en esta canoa, en este lago. Esa aquí sí que fue una aventura, ¿verdad? Hemos visitado 11 países juntos también. Bueno, el Señor nos ha permitido hacer eso, ¿verdad? Por diferentes razones. Otra aventura fue el nacimiento de nuestro hijo Natán en Tanzania. Esa aventura sí que se la platico después, ¿verdad? En África, nació allá en el 2020, en medio de la pandemia, allá en junio del 2020, en este hospital en Tanzania, y eso sí que fue una aventura tremenda. En fin, hemos tenido también tiempos de extremo gozo en el ministerio. Hemos visto que el Señor ha contestado nuestras oraciones y nos ha dado fruto a través de lo que estamos haciendo en nuestra familia, con nuestros hijos, en las amistades, en las iglesias que nos acobijan, ¿verdad? Con la oración, con el apoyo, con el ánimo. Hermanos, en todo esto, Dios ha sido fiel. En nuestra familia, en su provisión, inclusive en la logística, ¿verdad? Y en pequeños detalles que a veces son los más importantes. Entonces, yo creo que independientemente de las experiencias que haya vivido usted, independientemente de los conflictos, de los temores, de los momentos, las temporadas, ¿verdad? Que parece que no va a llover ya nunca aquí, esto se secó y ya se acabó. A pesar de eso, Dios sigue siendo fiel. Y el día de hoy quiero compartir algunos consejos, 10 consejos para ser más exactos, de matrimonios basados en la experiencia de Abraham y Sara. Y es muy interesante cómo este matrimonio tiene mucho que enseñarnos. Hay muchas cosas que podemos aprender. Entonces, vamos a orar y vamos a encomendar ese tiempo al Señor. Padre, te rogamos en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a poder, pues, escudriñar tu palabra y que podamos aprender algunos consejos que puedan traer ayuda, bendición y estabilidad en nuestros matrimonios. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Si vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 12 empieza la historia de Abraham y Sara, ¿cierto? En Génesis capítulo 12. Y esta historia continúa hasta el día de hoy, porque seguimos hablando de ellos. Sin embargo, en las Escrituras, básicamente se acaba en el capítulo 25. Entonces, si usted en algún momento quiere retomar, quiere profundizar en algunas que vamos a tener en esta noche, pues puede ir a esos capítulos, del capítulo 12 al capítulo 25 se habla del matrimonio o de la familia de Abraham y Sara, ¿verdad? En el versículo 1 del 12 dice que, yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente, no sé qué versión estén usando ustedes, hermanos, pero bueno, solamente para hacer la clarificación. Dice en el versículo 1 del capítulo 12 que el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, básicamente en este versículo 1, Dios llama a Abraham a una vida en dependencia a él. Y a Abraham y a su familia. Nosotros por lo regular compartimos que, bueno, nosotros somos una familia misionera. No es que yo soy el misionero y mi esposa me acompaña, ¿verdad? O que nuestros hijos simplemente, pues les tocó nacer en nuestra familia, pues ni modo. No, creemos firmemente que Dios realmente quiere usar familias enteras, ¿verdad? Y por algo le permitió a Caleb, Natán y Samantha nacer en nuestra familia, porque Dios tiene un plan para ellos. Entonces, Dios llama a Abraham a una vida en dependencia de él, pero también llama a su familia, en este caso Sara. Y en el versículo 1 del capítulo 24 de Génesis, dice que Abraham ya era un hombre muy anciano y el Señor lo había bendecido en todo. O sea que en el capítulo 12, donde empieza la historia, y en el capítulo 24, casi al terminar la historia de esta familia, habla de que Dios fue fiel y bendijo a Abraham de una manera sobreabundante en todo. Y yo creo que esa es la manera que pues todos quisiéramos terminar nuestros días, ¿verdad? En nuestro matrimonio, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a su presencia o Él venga, decir, fuimos fiel al obedecer el llamado del Señor, pero también el Señor fue súper fiel al poner todo a favor de nosotros y bendecirnos de una manera increíble. Entonces, vamos a ver estas aplicaciones prácticas para nuestro matrimonio a través de la vida de Abraham. Y sabes, algo muy interesante, no son todas, no es algo exhaustivo, simplemente es un breve resumen. Y al final vamos a tener una pequeña dinámica, ¿ok? Bueno, de unos 10, 15 minutos. Entonces, solamente voy a ir mencionando, hay muchos versículos, no vamos a poder darnos el tiempo de leer cada uno de los pasajes, porque pues son bastantes, simplemente los voy a mencionar y voy a tratar de parafrasear básicamente lo que viene en estos pasajes. El número uno es, el primer consejo o algo práctico es, que la base de tu matrimonio, que la base de su matrimonio sea la fe, dependencia y esperanza en Dios. Que la base de tu matrimonio, de su matrimonio, sea la fe, dependencia y esperanza en Dios. Ya que estamos ahí en 12, del versículo 1 al 4, básicamente dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu padre y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. O en tu simiente, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces, yo creo que un consejo inicial que sirve en toda temporada, los matrimonios, pues básicamente hay temporadas, ¿verdad? Donde como que todo va súper bien y como que todo que se está yendo para abajo, pero en todo momento vale la pena retomar la idea de decir, bueno, que la base de nuestro matrimonio esté en la fe en Dios, la dependencia en Él y la esperanza en Él. Por lo regular, bueno, estamos ahorita en el mes de la independencia, en este caso muchos países de Sudamérica o México, en fin, ¿no? Queremos independencia, ¿verdad? Pero el cristianismo, como hijos de Dios, hemos sido llamados a dependencia y dependencia en Él. Y esa base puede traernos a nosotros una correcta perspectiva para poder caminar en el Señor y sobre todo para poder tener un matrimonio en plenitud, una base en la fe, en la dependencia y en la esperanza en el Señor. Ese es básicamente el número uno, pensando en Abraham. Y no solamente se encuentra en este versículo, pero a lo largo de esta historia, en estos capítulos, usted puede ver cómo Dios constantemente desafía y llama a Abraham y a Sara para que crean en él. Y es básicamente lo más básico, ¿verdad? Que la base de tu matrimonio sea la fe, la dependencia y experiencia en Dios. El número dos es, fijen su mirada en el hogar celestial. Como matrimonio, fijen su mirada en el hogar celestial. Hermanos, somos peregrinos en este mundo. Algunos pensamos, bueno, somos peregrinos en este país, quizá usted está de paso, no sabemos, ¿verdad? No sé muy bien cada historia de usted, ¿verdad? Pero definitivamente somos peregrinos en esta tierra. El versículo 5 dice que Abraham tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa de Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. O sea que sale de un lugar, se va a otro. Si usted va al versículo 9 de ese mismo capítulo, dice que entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. Imagínense esta familia constantemente en transición, constantemente de viaje. No necesariamente de vacaciones, ¿verdad? Pero es una familia que está constantemente experimentando cambios, mudanzas, peregrinaje. No son de aquí. Fíjense, si ven el capítulo 13, versículo 1 al 4, o quizás hasta el 4 para no tomar tiempo, dice que, o el 13, desde el Negev, continuando viajando por tramos hacia Betel y armaron sus carpas entre Betel y Jai, donde habían acampado antes. O sea que van de un lugar, se regresan al mismo, vuelven a ir a otro lugar. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 20, versículo 1, dice, Abraham se trasladó hacia el sur, al Negev, y vivió un tiempo entre Cades y Shur, luego siguió hasta Gerar, mientras allí vivió como extranjero. Hermanos, fijen su mirada en el hogar celestial, porque la tierra aquí estamos de paso, somos peregrinos, y si nos aferramos a las cosas materiales, va a ser muy complicado que podamos florecer espiritualmente. Nosotros cuando salimos de Tanzania, experimentamos varios desafíos saliendo del país de Tanzania hace un par de meses. Y estábamos ahí en el aeropuerto pensando qué hacer y con nuestros hijos y a dónde vamos a dormir hoy y esto y el otro. Y les digo a mis hijos, bueno, se dan cuenta que los desafíos que estamos enfrentando, ya no estamos en la tribu, ya no estamos ni en Tanzania y seguimos desafiando, enfrentando desafíos. ¿Por qué? Porque este lugar, este planeta, no es nuestro hogar. O sea, no importa si estás en Tanzania o en California o donde estés, este lugar, esta tierra, no es nuestra permanente residencia. Entonces, fijen su mirada en el hogar celestial y tener una perspectiva más eterna con el Señor. Yo creo que eso puede ayudar mucho a nuestros matrimonios. Número 3, aprendan a sobrellevar las presiones externas de la familia extendida. Aprendan como matrimonio, como pareja, a sobrellevar las presiones externas de la familia extendida. Si regresamos aquí en el capítulo 12, leímos que Abraham llevó ¿a quién? A Lot, ¿verdad? Y es muy interesante, pero yo no veo en las instrucciones de Dios, no veo que le diga, también llévate a Lot, ¿verdad? Era una familia extendida, ¿verdad? Dice ahí que en el capítulo, de hecho en el capítulo 13, que si usted lo lee en el título de la Secretaría de Biblia, dice que Abraham y Lot se separan, ¿por qué? Porque hubo un conflicto. Entonces, hay que aprender a sobrellevar las presiones externas de la familia extendida. Yo no sé si usted y su esposa ha tenido complicaciones en estos años de matrimonio debido a la familia extendida. O sea, a los suegros, a los cuñados, a los primos y a los parientes, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ha experimentado esa presión de decir, ¿qué vamos a hacer ahora? Es que otra vez, y es esto, y esto, y el otro. Abraham y Sara tuvieron que aprender a lidiar con esas presiones externas de la familia extendida. Al final Lot se fue, pero no se acabó ahí en la historia. Todavía van y en tiempos de guerra lo capturan. Y ay, va esto otra vez. Sí, ahí está la presión de la familia y hay que saber lidiar con esa presión, porque puede traer un conflicto de ruptura entre nuestros matrimonios. Mire, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 14, ahí dice que Abraham rescata a Lot, ¿sí? Y es muy interesante que si leemos del 12 al 16, dice que en el versículo 14, capítulo 14, dice, cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, dice que movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó en Dan, y allí dividió a sus hombres en grupos y atacó durante la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joba, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot, junto con sus pertenencias, las mujeres y los demás cautivos. O sea, tuvo éxito. Pero lo interesante, que al menos yo lo puedo notar aquí, es que este hombre, Abraham, estaba preparado, tenía una estrategia y al final terminó siendo un testimonio increíble para los de su alrededor. Si estás lidiando con presiones externas de la familia extendida, hay que estar preparados para ayudar, si quieres ayudar. Hay que tener una estrategia, ¿verdad?, de cómo lidiar con esas presiones, pero también hay que tener en mente que estamos dando testimonio del Señor a otras personas. Entonces, son temas, como quien dice, que hay que tratar con pincitas, ¿verdad? Pero son temas que están ahí, en la mesa, y no podemos hacernos como que no los vemos. Hay que aprender a sobrellevar las presiones externas de la familia extendida. Número cuatro, honren al Señor con sus finanzas. Honren al Señor con sus finanzas. Después de haber rescatado a Lot, dice ese mismo pasaje que Abraham trae los diezmos a Melquisedec, ¿sí? Hay que honrar al Señor con nuestras finanzas, en los diezmos y en las ofrendas. Hay que estar unánimes en lo que estamos dando. Hay que arreglar esos desacuerdos de nuestras finanzas. ¿Cómo estamos manejando nuestras finanzas? Pues nosotros, por ejemplo, pues yo básicamente me encargo de las finanzas y administrar. Si se lo dejo todo a ella, pues nos quedamos en la... Ah, no sé qué. Pero siempre estamos en comunicación, ¿verdad? Siempre estamos en comunicación. Estamos diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Esto, aquí, en fin, ¿verdad? Estamos en comunicación. Y tiene toda la libertad mi esposa de venir y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿O por qué estamos haciendo esto? En fin. Pero cuando se trata de los diezmos y las ofrendas, siempre estamos en sintonía, ¿verdad? Y siempre estamos pensando de qué manera Dios quiere desafiarnos para poder dar un poco más, en fin. Y no solo eso, me llama mucho la atención, hermanos, que en los versículos últimos del capítulo 14, dice que en el versículo 21 dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, después de haber agarrado todo el botín, todos los tesoros, juro solemnemente ante el Señor, Dios Santísimo, Creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que te pertenece. Oh, lo siento, es el versículo... Oh, sí, del versículo 21 dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, devuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Le dijo este rey a Abraham, le dijo, puedes quedarte con todo el motín. Y luego Abraham le dice, le respondió el rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, Dios Santísimo, Creador de los cielos y la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podría decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Este principio, hermanos, con las finanzas es muy importante. Hay que ser fieles en los negocios que hacemos. Hay que ser derechos, como decimos, ¿verdad? Honestos en el trabajo que hacemos. Fíjense cómo Abraham tuvo esta libertad de poder tomar todas esas riquezas que él había trabajado y que había rescatado, y que este rey le dijo, bueno, pues quédatelo. ¿Y qué dijo Abraham? No, no quiero que después digas que tú me enriqueciste, porque yo sé de dónde viene la fuente de provisión, viene de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos negocios, cuando, cómo manejamos nuestras finanzas, ¿verdad? Porque todo tiene que ser bien clarificado entre Dios y nosotros y que haya una transparencia muy buena, hermanos, para que no nos atraiga que este mundo nos está haciendo cada vez más ricos, ¿no? Vamos a hacer este plan, en fin, para poder quizá mejorar un poco las finanzas, pero Dios es el que está en medio de todo esto. Entonces, es muy importante la fidelidad a Dios en nuestras finanzas. Entonces, honren al Señor con sus finanzas. Yo creo que Abraham honró al Señor con sus finanzas. En este momento ni siquiera había la ley, ¿verdad? La ley empieza después. Entonces, él tenía todavía ya este concepto, ¿verdad? De darle al Señor en gratitud. Pero también me llama mucho la atención esta idea de hacer dinero fácil, ¿verdad? Que es tan común en nuestros días, ¿verdad? Y que dice Abraham, no voy a hacer esto porque no quiero que digan que tú me enriqueciste porque mi provisión viene del Señor. Número 5, sé paciente con tu cónyuge. Yo creo que eso ya lo han escuchado muchas veces, ¿verdad? Y yo me lo digo a mí mismo en el espejo. Hay que ser pacientes con el cónyuge, con nuestra esposa o con tu esposo. Ahora, pensando en el matrimonio de Abraham y Sara, es muy interesante. Y puse aquí dos cosas, tanto al hombre como a la mujer. Y puse a Abraham, así como que dice, las ideas del esposo, las ideas del esposo. Fíjense, hay que ser pacientes con el cónyuge, definitivamente, porque ya estamos juntos. O sea, ya Dios nos unió. No es de que nos dejamos y pues hay que te vaya bien, no. O sea, hay que seguir adelante. Y para hacer eso, hay que ser muy paciente. Entonces, vienen las constantes ideas del esposo. ¿Cuáles son esas ideas? Muchas veces nosotros pues tenemos ideas muy locas, ¿verdad? Ideas que realmente ni siquiera cuadran. Ideas que realmente ni siquiera como que tienen sentido ni delante de Dios. ¿Qué pasa en el capítulo 12, recién cuando sale Abraham? Abraham es el padre de la fe, ¿ok? O sea, nada más pensando en que Abraham es alguien, un ejemplo a seguir. Y en el mero capítulo 12, después de que sale de su tierra, de su parentela, da ese paso de fe tremendo, llega a Egipto, ¿y qué dice? Bueno, vamos a decir que tú eres mi hermana, ¿eh? ¡Qué idea! ¿Verdad? Las ideas del esposo muchas veces no están bien. Y nosotros, varones, tenemos que reflexionar en esas ideas que vienen. ¿Esto de dónde viene? ¿Ah? No vamos a leerlo, pero al final de cuentas, dice ahí que literalmente, bueno, verdaderamente sí eran medios hermanos, ¿ok? Sin embargo, también eran un matrimonio, era su esposa, pero él se dejó influenciar por su temor. Porque bueno, pues aquí me van a matar, va a pasar esto, en fin. Bueno, eso fue en el capítulo 12, pero en el capítulo 20 se repite la misma historia. ¿Cómo va a ser? ¿Sí ven, hermanas? Nosotros caemos en el mismo hoyo muchas veces como varones, ¿verdad? En el capítulo 20 pasa lo mismo, pero ahora con otro rey que se llama Abimelech, la presenta como su hermana. Entonces, a veces, las ideas de nosotros, pues tienen que ser pulidas, por eso hay que ser pacientes, ¿verdad? Pero aprende de Sara, se sujetó, ¿ah? Bueno, no dice aquí, ¿verdad? A lo mejor si tuviera una pequeña fricción, algunos argumentos por ahí, pero al final de cuentas aceptó y bueno, vamos a hacer lo que tú dices. Y sí, aceptó ser presentada así, ¿verdad? Son ideas que nosotros tenemos que reflexionar, hermanos. Las propuestas que tenemos como varones, tenemos que pensarlas y ser guiados por el Espíritu Santo. También Abraham trajo a su sobrino, ¿verdad? Bueno, trajo a Lot. Entonces, son constantemente desafíos que como cónyuges enfrentamos y hay que ser pacientes. Bueno, eso es por el lado de Abraham, ¿verdad? Por el lado de Sara, le puse aquí las palabras de la esposa. ¿Sí sabían, verdad? ¿Cuántas palabras tiene que decir una mujer al día? Sí, depende con quién te casaste, ¿verdad? Porque hay veces que se rompen las estadísticas, ¿verdad? Pero dicen que yo creo que son 1,000 palabras por día, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, las palabras de la esposa. Hay que ser pacientes con nuestras esposas. Siempre tienen algo que comentar, ¿verdad? Con su gran sabiduría. Y está bien, hay que ser pacientes. Hay consejos incorrectos que vienen de parte de todos. y también viene de parte de la esposa. ¿Qué le dijo Sara a Abraham? Bueno, pues esto ya se tardó mucho, el bebé que estamos esperando nunca va a llegar, pues aquí está mi sierva, y órale, ¿cómo es? Y Abraham, bueno, ahí dijo, bueno, pues sí, cierto, ¿verdad? Hay que entrar. Bueno, este fue un consejo y una idea, las palabras de la esposa, hermanos. Cuidado, nosotros como varones tenemos que aprender a filtrarlas de acuerdo a la luz bíblica. No es que no los vamos a escuchar, hay que ser pacientes y reflexionar en eso. Pero por otro lado, en el capítulo 21, vemos que las palabras de la esposa Sara fue un consejo divino, ¿verdad? Sara, cuando ya tiene a este hijo suyo que se llama Isaac, y entonces Agar y el hijastro, Ismael, estaban dando conflicto, ¿qué le dijo Sara a Abraham? ¿Sabes qué? Ya no quiero que esta mujer esté en mi casa, córrelos. Y Abraham dijo, no, no, espérate. ¿Y qué dijo Dios? Hazle caso a tu mujer, ¿verdad? Y bueno, lo hizo. Entonces, las palabras de del esposo, hermano, hay consejos incorrectos que tenemos que filtrar como varones, de acuerdo a la luz de las escrituras, pero también hay consejos divinos. De vez en cuando también tenemos que escuchar a nuestras esposas. Porque estamos, y bueno, estamos hablando de un contexto, quiero yo pensar, en la mayoría cristocéntrico, ¿verdad? De que estamos en las escrituras. Entonces, bueno, pues hay veces que hay que escuchar la voz de la esposa. Bueno, Señor, ¿será que tú me estás hablando a través de esto? ¿O será que tú quieres utilizarme para poder discernir y filtrar cada una de las palabras de mi esposa? Entonces, en ambos lados, siempre tenemos que estar pensando en ser pacientes con el cónyuge, en nuestras ideas como varones y las propuestas que traemos a la mesa para nuestra familia, a veces como que no cuadran, ¿verdad? Como que no están bien. Y bueno, pues en su gracia y misericordia, pues las tomamos y quizá nos equivocamos, quizá no, y hay que ser pacientes. Número 6, cuídense de no olvidar al Señor. En el capítulo 17, Dios le cambia el nombre a Abraham. Y también hay el inicio de un nuevo pacto de la circuncisión. Y en este caso, hermanos, básicamente el 6, estoy poniendo aquí como cuídense de no olvidar al Señor. Algo muy interesante que hasta la fecha de hoy se hace en la cultura, en este caso judía, es que la circuncisión es una señal del pacto que fue de generación a generación, desde ese entonces hasta el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, nosotros ya como creyentes sabemos que la circuncisión en nuestro caso tiene otro significado. Pero el punto que quiero poner aquí, hermanos, es que tenemos que asegurarnos de continuar en los caminos del Señor de generación en generación. Qué bendición ver a nuestros hijos en los caminos del Señor, ver a los nietos en el camino del Señor, ¿verdad? Ver esas generaciones que van pasando, caminando en el Señor y reafirmando las promesas del Señor y poder asegurarnos de no olvidar al Señor en nuestro trayecto como matrimonios, ¿sí? Número 7, tengan en cuenta que Dios le gusta trabajar a largo plazo. En el capítulo 18, estamos hablando que Dios otra vez recuerda a Abraham y Sara de la bendición a las naciones, la simiente, el hijo que tiene que nacer. Y entonces, básicamente lo que está pasando aquí está que Dios está recordándoles a Abraham y Sara pues no lo quiere creer, ¿verdad? Al menos 25 años de espera para el nacimiento de Isaac. Dios le gusta trabajar a largo plazo. Miren a Moisés, miren a Josué, miren al apóstol Pablo, al propio Pedro. O sea, Dios es un Dios que le gusta invertir a largo plazo en nuestras vidas. Y aquí vemos a Sara en el capítulo 18, dice el versículo 13. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Pregunta Dios. Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Entonces, hermanos, Recordemos que Dios le gusta trabajar a largo plazo. Ese es su estilo. De esa manera nos pule. Y en nuestros matrimonios es un reflejo de ese compromiso de larga duración, ¿verdad? Y va a tomar tiempo. Hay temporadas, hermanos, en donde, pues bueno, no vemos una respuesta. Parece que la montaña que estamos enfrentando nunca se va a mover. Pero hay que recordar que Dios le gusta trabajar a largo plazo. Dios siempre cumple su parte. Número 8. Celebren la fidelidad de Dios en la trayectoria de su matrimonio, ¿verdad? Cuando hay un momento especial donde ven la verdad que el Señor ha sido fiel, tómense el tiempo de reflexionar y ver lo que Dios ha hecho en sus vidas, con sus hijos, en la trayectoria que les ha permitido dar el Señor. Vemos el nacimiento de Isaac, ¿verdad? Y celebran Isaac, Abraham y Sara, el nacimiento de Isaac. Finalmente tuvieron el hijo. Entonces hay que celebrar, hermanos, la fidelidad del Señor. Y yo creo que es importante que como esposos tomemos nota de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y celebrarlo y poder recordarlo y pasarlo también a nuestros hijos. Número 9, preséntense con manos abiertas ante el Señor como matrimonio. En el capítulo 21 vemos que nace Isaac, ¿verdad? Y en el capítulo 22 vemos que Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Ahora, del 21 al 22 no es que pasaba un día o un mes, pasaron varios años, ¿verdad? Entonces, Dios le pide que sacrifiquen a Isaac. Preséntate con manos abiertas ante el Señor. Pon tu matrimonio con manos abiertas ante el Señor, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hay que tener, hay que estar dispuestos a sacrificar en nuestras propias vidas. Y confiemos en la provisión de Dios. Ahora, algo muy interesante, hermanos, es que la promesa desde el principio era ser de bendición a las naciones, ¿cierto? Isaac era el medio para que esa promesa pudiera ser realidad en la humanidad, pero no era el fin. Isaac no era la culminación de esa promesa. La culminación era la bendición, ¿a quién? A todas las naciones. Entonces, tenemos que pensar en bendecir a otros, ¿verdad? En ese aspecto, miren, el capítulo 22, del versículo 15 al 18, dice aquí, luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, la arena y la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Esa era la promesa que nos alcanzó a nosotros. Entonces muchas veces, hermanos, estamos aferrados a promesas que queremos para nosotros mismos nada más, ¿verdad? Para nuestro propio matrimonio. Pero ¿de qué manera tu matrimonio puede presentarse con manos abiertas delante del Señor para hacer bendición hacia otros? ¿De qué manera? Y el último consejo que tengo aquí, hermanos, siempre confíen en el amor inagotable del Señor. Confiando en el amor inagotable del Señor. Definitivamente, el amor inagotable del Señor fue demostrado y comprobado en la vida de Abraham y Sara. El capítulo 24, versículo 12, dice, está relatando una historia de cómo Abraham encontró una esposa para su hijo Isaac. Y en el versículo 12 tenemos a el siervo de Abraham que fue encomendado con la tarea de regresar a la tierra donde salió Abraham para encontrar una esposa para Isaac. Y dice el versículo 12, oh Señor, Dios de mi amo Abraham, este es el siervo, oró, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Dios mostró su amor y su misericordia en todo momento para Abraham. Y la dicha de ver florecer a su hijo en matrimonio y ver cómo esa promesa iba tomando sentido a través de su propio hijo y de su futura esposa, futuros nietos, etcétera, pues definitivamente fue una dicha, ¿va? Y esa es una dicha también que nosotros podemos experimentarnos. Perdón. Confiar en el amor inagotable del Señor Dios para con nosotros. Creo que no hay más dicha de ver básicamente a nuestros hijos, ¿verdad? Florecer, crecer, tener matrimonios, un servicio al Señor, al menos estar en sus caminos de una manera que vemos que pueden ser de bendición para otros. Entonces, hermanos, yo les animo a que puedan regresar a esas páginas de estos capítulos, del capítulo 12 al 25, puedan aprender cada vez más de esas lecciones, ¿verdad? Obviamente no es un tema exhaustivo acerca de estas 10 cosas, pero al menos es una pequeña semilla que quería sembrar en sus mentes y en sus corazones en esta tarde, y que pudieran, de alguna manera, pudiéramos todos pues ver que hay algo bastante valioso que aprender. Al final de cuentas, conocemos a Abraham como el padre de la fe, ¿verdad? Con todo y sus errores, hermanos, con todo y sus ofensas a su esposa y la verdad, su falta de fe en ocasiones de su propia familia, al tener con Sara, que no creía en el hijo, que iba a venir, en fin, con todo y eso, pues miren, está ahí en el Salón de la Fama de la Fe, ¿verdad? En el capítulo 11 de Hebreos.